Lucía, hola Fede, ¿cómo estás? Acá con los vecinos explicándole un poco cuál era la situación hoy del barrio y cuáles son las proyecciones para solucionar los problemas a futuro. Bueno, hoy les contamos a los vecinos, hoy tuvieron agua, explicando por qué y la solución de fondo que se está planteando. En realidad tienen agua porque estamos recirculando el agua de distintos sectores. Hemos colocado, puesto en marcha, digamos, un bombeo nuevo que va por la calle Isidro Ochoa y Chacabuco. Es una obra realizada por la provincia, instancias del municipio, que está llenando la cisterna de promedio en la calle Tejeda. Eso nos permite tener un mayor volumen de agua y recircular el agua en el barrio. No obstante, acá conversando con los vecinos, hay algunas calles como La Lealtad, Caledonia y Espíritu Santo, desde la altura del 1700 hasta el límite de la calle, son 15 familias que tienen algún problema de presión, pero más que todo no es por el volumen que está entrando en la ciudad, sino por el derroche o el mal consumo que estamos teniendo en las primeras cuadras. Maxi, hay una obra prevista que la va a hacer la cooperativa que puede llegar a solucionar este problema de cara a futuro. En realidad es una obra, es la segunda etapa del bombeo que se ha comenzado ahora, que lo realizó la provincia, que es llevar una cañería nueva desde la cisterna de Tejeda, Promeva, hasta la cisterna del frigorífico. Lo que me va a permitir a mí que esta cisterna permanentemente tenga volumen de agua y no corte por falta. Eso en principio solucionaría el conflicto pensando en día mañana. Correcto, así es, así es. Y en tiempo, Maxi, de la obra, sé que puede haber una reunión en estos días con el Ejecutivo Municipal, pues tienen que autorizarla también, pero ¿qué tiempo calculan? No, los tiempos de obra son de 15 a 20 días, o sea que si lo podemos comenzar la semana que viene, tendremos solucionada en 15 días la situación. La última, Maxi, ¿entendés el reclamo de los vecinos? Por supuesto, legítimo. O sea, a ver, el agua es un bien esencial. Hay gente que tiene chicos, que tiene ancianos, que tiene discapacitados, y el agua tiene que estar en todos los domicilios a cualquier hora del día. Cortito, lo dijo el presidente de la cooperativa, Mariano Fernández, en este periodo que dure la obra hasta donde se puedan tener el servicio normal, van a tratar de abastecer con camiones y demás a todas estas familias. Sí, la cooperativa es sensible al reclamo de los vecinos y estamos ocupados permanentemente. Más allá de la obra de fondo, como decía, son 15 familias que están en el límite de las calles, que tienen algún problema de presión, entonces se le va a dar la asistencia puntual en bidones o con camión para que no les falte el elemento. Gracias, Max. Gracias a ustedes, gracias, buen día.